tras día haciendo rap con cajas y bombos, micrófonos con tonos y el que asombró. El mundo cambió con mi lírica, el misterio nos encontró con mi velocidad rítmica. Misiones alcohólicas, barcos en la costa, flow en el Mediterráneo, ¿quién por mí apuesta? Entra en el juego de preguntas y respuestas, pon tus cinco sentidos y recuerda. Soy Sergio Hardcore, capitán del barco, me desmarco haciendo rap pintando con fat adelanto. Con mi bando, Sergio y Tony en acción, aventuras como Mortadelo y Filemón. Soy el marinero que sigue en su rumbo, sigo y no me hundo, sigo con mi estilo profundo. Hacer rimas gordas como piezas del Dime, apostar por mí, Sergio Captain, pintar trains era mi objetivo. Hacer rap, cantar con micros de doble filo, mi estilo no estuvo entre uno ni cien, 100%, 4N, yo y quién. Traje amor desde la orilla, chiquilla, traje amor, en Valencia la luna brilla. Traje amor, es Sergio el capitán, traje amor, mensaje los dejo en el mar. Traje amor desde la orilla, chiquilla, traje amor, en Valencia la luna brilla. Traje amor, es Sergio el capitán, traje amor, mensaje los dejo en el mar. Traje amor en botella, mensaje los dejo en el mar. El sol se preguntó si estuve en el bar, los barcos y la flota siguen en buen rumbo. Veces piensan si me hundo, marineros en el mundo, confundo. Difícil verme desde el cielo en la orilla, fácil estar con la botella en la isla. Las estrellas en Valencia brillan, la noche se hace larga en la orilla. Con mi escuadrilla puse amor, puse miles granitos de arena. Miles de cosas se preguntaron las sirenas. Capitán del barco navega por su curso, recurso de verbos, textos en mis versos. Traje amor desde la orilla, chiquilla, traje amor, en Valencia la luna brilla. Traje amor, es Sergio el capitán, traje amor, mensaje los dejo en el mar. Traje amor desde la orilla, chiquilla, traje amor, en Valencia la luna brilla. Traje amor, es Sergio el capitán, traje amor, mensaje los dejo en el mar. Mira cómo el sol por la montaña se esconde. ¿Dónde está el tesoro que yo busqué? ¿Con quién? Sergio no es como es, ¿ves? Traigo el rap desde el cielo, altos satélites. Bien, estuve buscado como Al Capone. Estrella de cine, ¿cuánta letra Sergio compone? He de poner límites, las altas notas vuelan, vuelan. Yo el malo de la escuela, películas con cortes, letras con pausa. El fracaso no es de mi boli, es de tu causa. Encontraré el tesoro que yo perdí en el mar. Estuve allí, volvieron MCs del club del Dream Team. ¿Dónde están los barcos con mi flota? ¿Dónde? La luna se pregunta si fui astronauta. Se nota, notas en texto, le puse el resto. Boca se encargó de poner bien el tempo. Pasó el tiempo, los dinosaurios dejaron de existir. MCs cogieron sus libretas y sus nuevos bolis, grafitis circulares y rectas mini. Voy por la playa y veo chicas en bikini. Traje amor desde la orilla, chiquilla, traje amor, en Valencia la luna brilla. Traje amor, es Sergio el capitán, traje amor, mensaje los dejo en el mar. Traje amor desde la orilla, chiquilla, traje amor, en Valencia la luna brilla. Traje amor, es Sergio el capitán, traje amor, mensaje los dejo en el mar.